que se les catalogue inmediatamente como prisioneros de guerra, sino que se les trate como tales hasta que se decida si lo son o no lo son. Es complejo. Powell quiere que los detenidos reciban los beneficios de la Convención de Ginebra. Es importante sobre todo porque si gozan de esos derechos, no puede haber interrogatorios hasta que un tribunal decida si son o no son prisioneros de guerra. Consejo de Seguridad Nacional para tomar una decisión. Gracias, Javier. Fisura, por tanto, en el gabinete Bush, justo cuando el presidente norteamericano estudia si romper o no todas las relaciones con el líder palestino Yasser Arafat, que sigue cercado, rodeado por el ejército hebreo en Ramallah. Desde allí, desde Ramallah, ha respondido Arafat, ha respondido a Bush, diciendo, preguntando al mundo que qué opina de esa postura que al parecer mantiene el presidente norteamericano. Israel también ha terminado terciando en el asunto, lo ha hecho como viene haciéndolo en las últimas semanas, con misiles, con tanques. Estamos en Jerusalén, Julio de la Guardia. El ejército israelí ha continuado con sus operaciones de represalia contra objetivos palestinos. 4 misiles tierra-tierra fueron lanzados contra el norte de Gaza en respuesta al lanzamiento previo de un proyectil de mortero contra el bloque de asentamientos de Gush Katif, situado en el sur de la franja. Asimismo, los tanques dispararon varios obuses contra áreas no pobladas de las ciudades de Bet-Lehem y Bet-Hanun, después de que alguien intentara infiltrarse por la verja que separa Gaza de Israel. Llamamiento urgente a los Estados Unidos para que vuelvan a mandar a la zona a su enviado especial, Anthony Sini. Y finalmente Londres, con información sobre el fallecimiento de un joven afectado por la variante humana del mal de las vacas locas, informa Begoña Arce. Un británico de 26 años, Christopher Hadgrave, se ha convertido en la última víctima que figura en la lista ya centenaria del llamado mal de las vacas locas. El enfermo murió en su domicilio, cerca de la ciudad inglesa de Bradford, hace 10 días. Solo habían transcurrido 3 meses desde que le fuera diagnosticada la fatal enfermedad. La nueva e incurable variante humana de esta enfermedad. Cerramos con un toque de glamour, aunque eso es precisamente lo que no ha gustado nada a Tom Cruise y Penélope Cruz, que en Madrid han presentado su última película, Vanilla Sky. En la conferencia de prensa se les ha preguntado por sus relaciones. Eso les ha enfadado notablemente, como ha podido constatar Helio Castro, del equipo del Cine de lo que yo te diga. Vestidos rigurosamente de negro, Tom Cruise y Penélope Cruz se presentaron ante los periodistas. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo comenzaba en medio de bromas y sonrisas, Tony y Penélope sentados en una mesa enfrente de los periodistas, separados, eso sí, por un cordón de seguridad, hasta que llegó la pregunta incómoda. ¿Es su relación un montaje? Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en España, la opinión pública está un tanto dividida porque se cree que la relación entre ustedes dos es una parte del merchandising. Y Tom Cruise se enfadó visiblemente. Are you a journalist? Just let me ask you. Are you a journalist? ¿Eres periodista? This is not an audience for your new film or something? Sí, no, are you a journalist? Yes, I am. Okay, good. Hasta que de una forma tajante quiso dejar cerrado el tema. My personal life is my personal life. Mi vida personal es mi vida personal. Y la manera en la que vivo mi vida personal no es para exhibirla y no la vivo para hacerla pública. Así que yo no puedo controlar a la gente para que piense o diga algo. Es sencillamente ridículo. Si la gente piensa eso, me parece bien, pero es ridículo lo que tú dices. Y si eso es lo que la gente piensa de mí, me hace reír. Es ridículo. Pues la visita de Tom Cruise y Penélope Cruz ha colapsado el centro de Madrid. Alguien en el ayuntamiento no lo tuvo en cuenta. La Gran Vía se convertía hace un par de horas en un interminable atasco. Y por cierto, para quienes no escucharon Carrusel, les recuerdo que por los micrófonos de la SER con Paco González pasaron esta tarde Tom Cruise y Penélope Cruz. Son las 12, las 11 en Canarias. Nos vamos, les dejamos ya con toda la actualidad deportiva en El Larguero con Juan Antonio Alcalá. Buenas noches. Cadena SER. Servicios informativos. Aquí comienza El Larguero. Juan Antonio Alcalá. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. El lobito está cobrando. Señoras y señores, muy buenas noches, son las 12 en punto. Retomamos la información deportiva en la sintonía de la cadena SER. Iniciamos nuestro habitual programa resumen de los sábados. Hoy edición de una hora hasta la 1 en punto de la madrugada. Jornada 22 de Liga en Primera División. Recogíamos en Carrusel ya el final del encuentro de Balaídos. Celta 3, Real Sociedad 1. 0-1 se adelantaba Koklov. En la segunda parte y con 10 jugadores remontaba el Celta. 2 goles de Mostoboy y el 3-1 definitivo de Edu. El Celta ahora mismo es segundo en la tabla. La Real sigue colista. Preguntaremos por el futuro de Tosac porque, atención, me cuentan que esta semana puede haber noticias. Y acaba de finalizar hace 10 minutos en el Insular el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia. Marcador final, Nicolás López, Canarias, buenas noches. Hola, buenas noches. Alcalá acaba de finalizar hace algunos instantes el partido con ese resultado de Unión Deportiva Las Palmas 0, Valencia 1, gol de Mista. Gol de Mista conseguido a los 6 minutos. Prácticamente era un asedio el conjunto de Fernando Vázquez durante la segunda parte, pero el Valencia de alguna forma hace bueno o se redime de la victoria del Valladolid en Mestalla la semana anterior con esta victoria fuera de su casa. Las Palmas 0, Valencia 1. Gol de Mista y en Balaídos Celta 3, Real Sociedad 1. Esto es lo que da de sí la jornada de hoy. De aquí a la 1 de la madrugada estaremos fundamentalmente y sobre todo en la última hora de los encuentros de mañana, fundamentalmente en 2. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Betis. Repite Vicente del Bosque la alineación de la Copa, el equipo de San Mamés, con Pavón y con Caranca como centrales. Y estaremos evidentemente en el Nou Camp, en el partido de las 5 de la tarde, nuestro primer partido de la jornada mañana, Barcelona-Osasuna. Partido que evidentemente viene marcado por lo que ocurrió o por lo que no ocurrió en ese hotel de Madrid hace ahora exactamente una semana, en la concentración previa al partido del Barça ante el Rayo Vallecano. Allí había chicas, dicen. Allí había muchos banderines, dicen. Bueno, hoy el técnico del Barça, Carlos Resac, se lo ha tomado con ironía y con buen humor. Porque estamos hablando, como dices tú, de señoras o señoritas. Pero bueno, ¿y si un día son tíos? Pues todavía la podemos liar más. Claro, es que esto se puede ir exagerando. Cuatro tíos piden y ya estamos. Cuatro tíos llaman... Bueno, que se lo ha tomado con humor. Si mantiene nuestra sintonía, yo no sé, a lo mejor es pasarnos un poco, a lo mejor es mucha travesura, ¿no? Pero yo quiero llevarles en esta edición del Larguero al hotel de concentración esta noche, no hace 7 días. Yo quiero llevarles al hotel esta noche. El Barça está concentrado. Tenemos que meternos en ese hotel. A ver qué pasa. A ver si hay chicas. O chicos. Estaremos también en Bilbao. Mañana Atleti de Bilbao, Deportivo de La Coruña, y en Zaragoza, con la otra noticia de la jornada, el regreso de Luis Costa al banquillo de la Romareda. Mañana en la Romareda, Zaragoza, Rayo Vallecano. Han jugado las selecciones nacionales de baloncesto y de balonmano. En baloncesto, fase de clasificación para el próximo europeo, derrota Grecia 86, España 73. En balonmano, Campeonato de Europa en Suecia en curso, victoria España 24, Suiza 22. A las 4 de la madrugada tenemos la final masculina del Open de Australia de tenis. Juegan Johansson y Marat Safin. Y en este instante, como han escuchado en Hora 25, están saliendo de un cine de la Gran Vía, aquí al ladito de la radio, Penélope Cruz y Tom Cruise. Casi nada. La pareja del momento. Han estado en el preestreno, en un cine de la zona centro de Madrid, de su nueva película Vanilla Sky. Y han sido invitados hace un rato por Florentino Pérez para estar mañana juntitos en el palco del Santiago Bernabéu. Irán mañana Penélope Cruz y Tom Cruise a ver a Zidane, Raúl, Figo y compañía. Se lo cuento en un instante. 12:04 y comenzamos. Venga, venga, venga, vamos urgentemente, que nos piden paso con Vigo y con Las Palmas. Creo que urgentemente Ana Guantes, Eugenio Iroa en la zona de vestuarios de Balaídos con el Zar, con Mostoboy. Ana, muy sí. Buenas noches. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas noches. Ponía cara de susto Mostoboy cuando estaba oyendo de lo que ibas a hablar hoy en el Larguero. No, hombre, no, ¿por qué? No, por lo de... En fin, que aquí hay chicas, estoy yo, está Mari Carmen Echevarría, pero también hay chicos, está Gorka Reizábal y está Alexander Mostoboy. Crack, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ya te escucha Juan Antonio. ¿Qué tal, Alexander? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué te asustas? ¿De lo de Tom Cruise y Penélope Cruz? No, no, no. Eso no, ¿no? No, no, no. El otro que hablaste de... Eso es una pareja perfecta. ¿Lo del Barça? Sí. Chico. Y yo he pensado que me vas a preguntar. No, no, no. Yo a ti... ¿Qué me ha dicho? No me preguntará a mí sobre eso. ¿Qué nombre, no? Yo no sé nada. Que no, Mostoboy. Yo a ti lo que quería solamente era darte la enhorabuena, vale. por los dos goles, uh-huh. y preguntarte qué te parece lo del Barça. Muy bien, muy bien. No. No, pero... Vale, primero muchas gracias por el... Sí. Y lo segundo, oye, que, bueno, increíble, ¿no? Estaba 0-1 la Real, vosotros con 10, la expulsión de Lucín. Sí, sí, sí, con 10 jugadores. Y ahí dices tú, aquí estoy yo, ¿no? Bah, sí, con un poquito de suerte. ¿Con suerte? consortes, sí. Sí, pero bueno, con... Y eso que decían, que habías pero estado... a veces en el fútbol sí que falta mucho, suerte, ¿no? También hace falta un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, pues, vale. ¿Qué te había pasado que decían mis compañeros que tenías gripe durante la semana o qué? La verdad que sí. Estuve entrenando solo ayer, ¿no? Y vale, ahora voy a casa y a ver, cojo el termómetro y a ver qué temperatura tengo. ¿Por qué? ¿No te encuentras, no te ves al 100% todavía o qué? No, claro que no. Si estuvo tres días con 39 hasta 40. ¿Y qué ha sido? ¿Un esfuerzo tuyo de decir, bueno, pues aunque sea con... Un con esfuerzo una... de todos, ¿no? De cuerpo médico y mío también, claro. Pero que no hubo ningún médico... Tantas cosas que... Ya. Para bajar todo eso. Bueno, Alexander, ¿qué quieres que te diga? Bien. Que bien está lo que bien acaba, ¿no? Uh-huh. Con unas décimas de fiebre a lo mejor hemos jugado, pero una victoria importantísima. Importantísima. Si miras la tabla ahora mismo esta noche, es para, sí, es para enmarcarlo. Madrid sí. 39, Celta 37. Y ahí sí estamos, ¿no? Peleando un poco... Un poquito, la Liga sí de Campeones incluso, ¿no? Ay, siempre estamos ahí dentro de los cuatro primeros. Sí. Pero sí, pero al final nos ponen en el sitio sí donde estamos siempre. Sí, luego al final... Fútbol total. Bueno, pues nada, oye, que nada, que enhorabuena. Gracias. Y lo que sí voy a hacer más adelante con tu permiso es llamar al hotel del Barça a ver qué pasa esta noche. Tú me entenderás, ¿no? Yo vale, soy periodista, tengo que vale, preguntar, ¿no? Pero a mí no me llamas, ¿eh? Nada, a ti no te llamo. A ti nada. Enhorabuena por la victoria. Enhorabuena por la victoria y nada. A descansar, ¿eh? Vale, venga, chao. Gracias, Mostoy. Gracias, Asa. Bueno. Se marcha... Sí, ya puedes quitarte los cascos. Gracias, Mostoy. Ese Marcial dice que seguro va a estar en casa y que se va a poner el termómetro. Gorka Raizabal, ¿qué tal? Buenas noches. Este es buenas noches. Más que el termómetro, el barómetro, porque tengo una presión. Sí, Gorka me parece que también tiene fiebre después de lo que ha visto esta noche en Balaído, Juan. Sí, sí, a mí lo que me gustaría saber, ¿qué tal, Gorka? Buenas noches. Buenas noches, Alcalá. Es el termómetro del banquillo de la Real Sociedad también debe estar caliente, caliente, caliente. ¿Tanto sí como para estallar por los aires esta semana o no? En este momento lo normal es que no estallara, pero en este momento, en las próximas horas pueden ocurrir muchas, muchas cosas. La gente se puede plantear muchas, muchas cosas, de tal forma que lo que sería lógico en cualquier otro club y con cualquier otro entrenador, es decir, que yendo el último y perdiendo un partido contra 10, después de ganando 0-1, lo normal es que ese día al entrenador lo echen, ¿no? Bueno, pues en la Real también sería normal, salvo que ese entrenador se llame John Toshak. Mensual de ING Direct. Obtén alta rentabilidad para tus ahorros en poco tiempo. Llama ya al 901-401-402. Ha terminado el Gales Argentina, 1-1. Ahora diré todos los marcadores finales. Es John Toshak. Bueno, por lo tanto, pues, las responsabilidades hay que pedirlas a John Toshak con todas las de la ley. Quizá ahora mismo estemos demasiado en caliente. El partido pues ha finalizado no hace ni siquiera una hora en Balaídos. 3-1, tercera derrota consecutiva de la Real Sociedad. Y si hay noticia, pues, claro, como este es entrenador y a la vez manager general y el que tiene que decidir si se cargan al entrenador, no, eso no es cierto. Es el mismo. No tiene que decidir el mismo. Alcalá, esto ya se ve que es una butad, pero en realidad yo creo que sería el consejo el que decidiría. Y por cierto, según mis informaciones, el blindaje que posee no es tan prohibitivo, es decir, no es tan caro echarlo, hablando en términos perfecto coloquiales. Vamos a ir a otros campos. Hoy tenemos solamente una hora y la verdad es que vamos a 100 por hora. Puede haber noticia en el banquillo de la Real Sociedad y lo contaríamos. La Real que abandona ya Balaídos, el Celta también, con ese protagonista, con Alexander Mostoboy, y vosotros iréis, Eugenio Iroa arriba, en aguantes abajo, ponemos el punto final en Balaídos. Sí, cuando perdón, tú quieras. Perdón, dime. No, nada, iba a decir que cuando tú quieras, que aquí, desde luego, Toshak en la rueda de prensa ha cargado bastante contra su equipo, ha dicho que se sentía muy decepcionado, que ha habido... ¿Verdad, Gorka? Sí, y Alcalá, por cierto, ha dicho una cosa, yo le he preguntado, ¿piensas, John, que tu continuidad corre peligro? Y esta vez no lo ha dicho en inglés, no ha dicho no comment, como le hizo famoso antaño, sino ya lo dice en castellano, sin comentarios. Pero no ha querido entrar a valorar la posible salida del club. Tampoco lo ha querido valorar el portavoz y secretario del Consejo de Administración, José Luis Barrenechea, que está hace unos 15 minutos de estado aquí. Tampoco ha dicho que de momento iban a hacer ningún tipo de comentario en este sentido. Pero lo que está muy claro es que el problema está encima de la mesa. Perfecto. El partido de Balaídos nos deja un marcador definitivo, Celta 3, Real Sociedad 1, y una pregunta en el aire sobre el futuro de John Toshak, que intuyo que habrá que ir resolviendo poco a poco según avance la semana y sobre todo después de lo que ocurra en la jornada de mañana domingo. Gracias y no hay más. Gorka Raizabal, Eugenio Iroa y Ana Guantes, el equipo de la cadena SER en Balaídos. Manolo Lama, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tú ya estás fuera de Balaídos. Ya estoy fuera. ¿Qué te ha parecido a ti? habéis comentado perfectamente, ¿no? Un equipo con ganas de jugar al fútbol y de victoria, como es el Celta de Vigo, y un equipo como la Real Sociedad, que juega al fútbol, pero que es presa de la peor defensa y del peor sistema defensivo que hay en España. Y que, como bien ha dicho Gorka Raizabal, en un equipo juega el mejor, que se llama Mostoboy, y yo creo que ha marcado la diferencia, y en el otro está el tío que más ha engañado a... Yo creo que a todos los amantes del fútbol. ¿Tú crees que a Mostoboy han hecho bien en dejarle y en no cambiarle, no? Por lo que te he escuchado en Carrusel, intuyo, ¿no? Me da la sensación que yo creo que sí, que lo han hecho bien. Sí, yo creo que la Real también harían bien en quitar a este hombre que no sabe quién ha engañado. Entonces, porque es que además de que engaña a la gente, porque yo no sé cómo pueden seguir creyendo en él, pese a lo que hiciera el año pasado con la Real Sociedad, que sigo diciendo que lo hizo porque tenía grandes futbolistas como tiene este año, pero este año empezó la temporada fichando todo lo que ha querido en junio, julio y agosto, trayendo todo lo que le han dejado encima traer ahora en diciembre. Y pese a todo, tiene la Real Sociedad donde la tiene, un tío que basa su equipo en los dos centrales del Saint-Étienne, que se trae futbolistas del fútbol turco, yo no sé a quién quiere engañar. Yo, sinceramente, si fuera seguidor de la Real Sociedad, estaría indignado además, porque me parece que es una falta de respeto a la cantera de la Real y es una falta de respeto a la historia de este equipo, que por lo que tiene ahora mismo en plantilla merecería estar del décimo para arriba y lo tiene en cambio el último. Sí, señor. Con 37 se queda, insisto, el Celta a 2 del Real Madrid, que juega mañana. Allí estará Manolo Lama. Y con 19 queda como colista la Real Sociedad. El Rayo tiene 20 y además juega mañana en el campo del Zaragoza, en el que va a ser el debut de Luis Costa. Muy bien, Manolo. Pues muchísimas gracias esta mañana al Santiago Bernabéu, Un abrazo. 12 y 15 minutos, 11 y 15 en Canarias. Creo que desde Canarias piden paso. Zona de vestuarios de El Insular. Nicolás López o Julio Cruz con, creo, Rafa Benítez. Adelante, Canarias. Efectivamente, Juan Antonio, estamos con Rafa Benítez, entrenador de Valencia. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Importante victoria, ¿no? Después de las dos últimas derrotas, ¿sabe bien esta victoria? Sí, por supuesto. Cuando es una victoria trabajada y, bueno, el equipo ves que se esfuerza al máximo, pues te satisface mucho más, ¿no? Juan Antonio, en sintonía del larguero, Rafa Benítez. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Jotas, desde que te dijeron aquello de que había ganado solamente un partido fuera de casa y en tus tiempos del Extremadura y no sé qué... ¿Te has apuntado al carro? ¿Y cuántos van ya? ¿Montjuic? Pues tres, me parece que llevamos. ¿Sevilla? Y ahora Las Palmas, ¿no? Sí, Sevilla con el Betis, sí. Y ahora este, y se nos escapó el del Madrid, que creo que lo visteis todos, ¿no? Y se te... ¿Te dura todavía o qué? No. Yo soy bastante optimista y bastante práctico, ¿no? Y en este caso hay que seguir hacia adelante y punto. Oye, por cierto, una cosa que he pensado durante estos días de la polémica es el partido hace 15 días y ya no mueve molino, es agua pasada, ¿no? Pero sí, el Valencia se pudo poner 0-1, pero quedaba mucho tiempo por delante. O sea, a lo mejor te dan el gol y acabas perdiendo 3-1, 4-1, Es difícil. Si nosotros nos ponemos 0-1 y sí, con la actitud que tenía el equipo y las ideas tan claras, hubiese sido muy difícil. No lo digo que el Madrid con la calidad que tiene te hubiese podido hacer daño, pero creo que el equipo hubiese sacado algo seguro. O sea, que llevamos tres. Montjuic, Sevilla, Las Palmas y casi la del Bernabéu, ¿no? Sí, esa no cuenta, ¿eh? Esa la dejamos ahí. Que esa espinita te va a quedar ahí, ¿eh? Hasta la próxima visita de Valencia, yo creo, ¿eh? No es ninguna espina. Yo tengo, te digo, soy bastante práctico, entonces hay que pensar en lo siguiente y nada más, ¿eh? Es algo que ya no me preocupa. Ya. Bueno, valga esto por el gatillazo de Mestalla del otro domingo, ¿no? Sí, el otro día yo creo que era un partido para golear. En los primeros minutos tuvimos tres ocasiones clarísimas y sin embargo, pues los errores nos mataron, ¿no? Entonces, bueno. ¿Vendrán cansados del Bernabéu a lo mejor? Ojalá. ¿El partido de Copa? Sí, ojalá. Bueno, Rafa, ¿volvéis o os quedáis allí? No, nos quedamos aquí y nos vamos mañana por la mañana. Sí, cuidado en el hotel. Sí, tranquilidad. Sí. Venga. Gracias, Rafa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Joder, qué suspicaces estamos esta noche. Nicolás, Julio. Pues nada, sí, decía Alcalá que de esta manera la Unión Deportiva Las Palmas es la segunda convocatoria en esta liga que pierde bajo la condición de local. La primera fuente el Deportivo de La Coruña, primera vuelta 0-1, se repite marcador ante el Valencia, 0-1 gol de Mixta, y en fin, que Las Palmas tiene que pensar ya en las próximas jornadas, Málaga, Betis, Real Madrid, difícil calendario, pero yo creo que es sensación de que el objetivo se puede cumplir al final de temporada. Fue la jornada de hoy, la victoria del Celta que se coloca segundo en la tabla, la Real Sociedad continúa colista, muchas preguntas, muchas dudas, muchos interrogantes, de momento sin respuesta en torno al futuro de John Benjamin Tosac, y allí en el Insular, la victoria del Valencia. Venía de perder en el Santiago Bernabéu, lo han escuchado, venía de perder ante el Valladolid, en Mestalla, y hoy conseguía la victoria 0-1. Gol de Mixta al minuto 6 de la primera parte. El Valencia con 36 puntos. Ahora mismo el quinto de la clasificación. Las Palmas se queda en la zona templada con los puntos que tenía, es decir, con 27. Gracias, en directo con Rafa Benítez. Cerramos circuitos. Gracias, hasta la próxima. Julio Cruz y Nicolás López. Buenas noches. Se apagan las luces en Balaídos, estamos en las 12:20. Se apagan las luces en Insular de Las Palmas. Y antes de entrar en lo que es la última hora de los encuentros de mañana, fundamentalmente Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, quizás sea el mejor momento para echar un vistazo global a toda la actualidad de este sábado. En números, en datos y en resultados, y con la ayuda de Jesús Bueno aquí en Madrid, marcador polideportivo en la... Fútbol, Primera División, jornada 22 de Liga, dos partidos adelantados. Celta 3, Real Sociedad 1 y Las Palmas 0, Valencia 1. En un instante, como digo, la jornada de mañana, atención especial al Santiago Bernabéu y al Estadio del Nou Camp. Fútbol, Segunda División, jornada 24, también dos encuentros hoy. Racing de Ferrol 1, Atlético de Madrid 1 y Levante 1, Elche 1. En la quiniela de la jornada, dos de primera, entran los dos de segunda, tenemos en consecuencia ya cuatro signos definitivos. Casilla número 3, Las Palmas Valencia 2. Casilla 6, Celta Real Sociedad 1. Casilla 13, Racing de Ferrol Atlético de Madrid X. Y pleno al 15, Levante Elche X. En baloncesto, para este fin de semana la Liga ACB por el encuentro de la selección española en Atenas, es encuentro oficial de la fase de clasificación para el próximo europeo. En Atenas perdimos, Grecia 86, España 73. En balonmano, campeonato de Europa en Suecia, hoy en la segunda jornada de la primera fase, España 24, Suiza 22. Y entre mañana, desde las 7 de la tarde, último partido de la primera fase entre España y Eslovenia. Y en tenis estaremos más adelante, amanece ahora mismo en Australia, termina el primer Grand Slam de la temporada. Open de Melbourne, en la final femenina, victoria de Jennifer Capriate en un partido agónico, 4-6, 7-6 y 6-2 ante Martina Hingis. Un partido disputado con 40 grados de temperatura y en el que casi se decidió más por lo físico que por lo técnico. Esta madrugada, dentro de 3 horas y media, a las 4 horas oficial española, final de chicos, Thomas Johansson, el ruso Marat Safin. En directo transmite la cadena SER, esto es El Larguero, 40 minutos por delante, a vuelta de publicidad, entramos en la jornada de mañana. Papá, de lo del otro día, creo que tenías razón. ¿Eh? Sí, lo del inglés. Creo que me lo voy a tomar en serio. Lo que pasa es que, no sé, primero pensé en una escuela oficial británica, así aprendes el idioma más puro, más correcto. Pero por otro lado, los centros de inglés americano valen más para los negocios. ¿Y has decidido ya dónde matricularte? Pues me han hablado muy bien de una que hay en Sydney, en Australia. Manifiesto para una vida. Punto 6. Estudiarás por el simple placer de aprender. Supercupón fin de semana de la 11. 60.000 euros al año durante 25 años. Más de 800.000 pesetas al mes. Gánate una vida. Un País de Música 2 presenta Los Alegres 80 con Mecano, Radio Futura, Pistones, Miguel Bosé, Joaquín Sabina. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Soy Félix Álvarez. ¿Saben que en plena cuesta de enero hay un irreductible grupo de presentadores que no se pueden apretar el cinturón? ¿Eh? ¿Quieres ganar 8 kilos con El Informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. Vamos allá. Jornada 22 de Liga en Primera División se completa mañana, como decíamos, con un total de 8 encuentros. El último es el del Santiago Bernabéu, 8 de la tarde. Juega líder Real Madrid-Betis. Como decíamos, Del Bosque repite el equipo de la Copa del Rey en San Mamés. Buenas noches, Antonio Romero. Buenas noches, Alcalá. Buenas noches, ya en Madrid, expedición del Betis, Florencio Ordóñez. Buenas noches, Juan Antonio. A las 5 de la tarde, nuestro primer partido de la jornada estará en el Nou Camp. El Barcelona se enfrenta a su afición y a Osasuna. Y a los banderines. Buenas noches, Barcelona, Alberto Díez. Buenas noches, Juan Antonio. A las 5 de la tarde, otro gran partido en San Mamés. Atleti de Bilbao, Deportivo de la Coruña. Bilbao, buenas noches. Gabón, Íñigo Martínez. Gabón, Alcalá, buenas noches. A las 5 de la tarde también se abre una nueva época en la Romareda. Despedido Chechu Rojo, debuta Luis Costa ante un Rayo Vallecano que, recuerden, viene de ganar uno detrás de otro al Madrid, al Barcelona y al Alavés. Zaragoza, buenas noches. Chema González. Buenas noches. Y además, en este tramo horario del Larguero, hasta la 1 menos 10 de la madrugada, última hora de los encuentros, Valladolid-Málaga, Alavés Mallorca, Villarreal-Tenerife y Sevilla-Español. Son las 12 y 25. Si su equipo juega mañana, este es el punto exacto de información. deberíamos comenzar con el líder, deberíamos comenzar con el Real Madrid. Ya les digo que Florentino Pérez, el presidente, ha invitado mañana al palco a estos chicos tan monos, ¿no? A Tom Cruise y a Penélope Cruz. Es más mona Penélope que Tom, ¿verdad? Ha cambiado de pareja, Tom, ya estuvo con Nicole Kidman. Sí, Real Madrid-Valencia. Se busca buena novia, Tom Cruise. Una rubia alta, una morenita bajita, pero... Se busca buenas novias. Iríamos al palco con ella, seguro tú. Me apetece. Mañana voy a ir yo al palco del Santiago Bernabéu. Ponte corbata. Tenía dudas si irme por ahí a la sierra. Mañana vamos a ir al partido porque están en Madrid. Hoy han estrenado esa película que tiene pinta de estar bien, Vanilla Sky. No han confirmado su presencia, pero bueno, pues a lo mejor te pasas mañana por el Santiago Bernabéu y te encuentras con Tom Cruise y con Penélope Cruz, que han estado simpatiquísimos con Chema González en el carrusel deportivo. Con Juanma Castaño. Con Juanma Castaño han estado simpáticos. ¿Con Juanma? ¿Con quién he dicho? Con Chema González, que está en Zaragoza. No. Vaya lío, con Juanma Castaño. Así que nada, mañana muchas estrellas. Mañana estará Raúl, mañana estará Zidane, mañana estará Figo, mañana estará Morientes, mañana estará Iker, mañana estará Roberto Carlos y quizá Tom y Penélope. Y el equipo de la Copa, ¿no? El equipo de la Copa porque ensayó el viernes Vicente del Bosque, no va a haber ningún tipo de novedad, es decir, que va a mantener a Iván Elguera en el medio centro, que va a mantener a Claude Makélélé y que va a mantener a Karanka y Pavón. Faltó Hierro el otro día frente al Atleti de Bilbao, pasado miércoles en San Mamés, no pasó nada. Karanka rindió a un muy buen nivel, también lo hizo Pavón. Ahí está Joaquín, que quiere llegar a la línea de fondo, la va a poner Joaquín la peinaba Michel va dentro del área, la deja para Tamudo, sacó Costa, chuta Mendieta, despeja Couto, el balón que vuelve para Figo. De temporada, porque si no lo goza ahora, es que ya no va a tener minutos. Lo cual también nos lleva a preguntarnos qué hay detrás, ¿no? Porque efectivamente, si no está Hierro, si lleva solamente a Pavón y a Karanka, vas a jugar con ellos como titulares, pero no tienes un recambio natural en el banquillo y Iván Campo está en perfectas condiciones, entrena, alta médica, fue a Málaga, pues que se quede fuera te hace pensar que a lo mejor hay algo más, ¿no? Quedan 4 días para que se cierre el plazo de fichajes y yo no descarto que Iván Campo al final busque una solución de emergencia y en esta misma semana, ¿no? Y aquí la temporada al jueves, ¿no? En Mallorca, claro. Muy bien, un instante, Romero, un instante también Florencio Ordóñez, creo que tenemos comunicación hasta ahora, 12 y 28 minutos con el hotel de concentración del Betis. Benjamín, 12 y 28 minutos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos, hombre? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Bien, muy cómodo. Sí. La verdad que da gusto venir a Madrid. Lo del AVE es un invento, ¿eh, Benjamín? Sí, es una gozada. Vienes ahí jugando a las cartas con los colegas, con Ito, con Denilson, con... ¿Eh? Sí, muy bien. Y perfecto. Que... No oigo ruido, estás tranquilo en la habitación, ¿no? Sí, estoy aquí con Dani, estoy viendo... ¿Con quién estás? Con Dani. Sí. Vamos a ver una película aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué vais a ver? Una película del coleccionista de huesos. ¿El coleccionista de huesos? Sí. La de Denzel Washington, creo, ¿no? Sí. Y Angelina Jolie. Efectivamente. Sí, sí. Es buena esa, ¿eh? Buena, vamos a ver ahora. ¿Tú la has visto ya o no? No, por eso la vamos a ver ahora, porque él tampoco la ha visto. Nada, pues no te digo quién es el malo, entonces. se resuelve todo el misterio justamente al final. Vale, bueno, muchas gracias. Pero no te lo esperas, ¿eh? Son de estas películas, ya sabes tú, que te plantean una serie de sospechosos y tú dices, este... Pero no, luego pega un giro de guión y es justo lo que no te esperas. Está bien, la verdad es que está bien. Vale. Tú querrás ver la película por la Jolie, ¿no? Que no está mal, ¿no? ¿Quién te gusta más, Angelina Jolie o Penélope Cruz, que está hoy en Madrid? Hombre, Penélope Cruz. ¿Sí? Sí, aparte que es española también y... Fíjate con qué pareja se ha buscado, ¿no? Fíjate, Tom Cruise. Además que me acuerdo que lo dijo ella hace tiempo. Dice, me gustaría ir para allá y conocer a Tom Cruise. Y fíjate. ¿Sí? Sí, sí. Antes de irse ella para allá. Joder, Benjamín, si es tan fácil voy a decir yo no, qué no, sé. Ella lo dijo. ¿Qué podemos decir? Antonio Romero, que está soltero también aquí a mi lado. Yo qué sé. Antonio, ¿quién decimos? Nos gustaría conocer a... Yo qué sé. Pero es verdad que lo dijo ella antes de irse allí, ¿eh? Sí, sin conocerle ni nada, ¿no? Sí, ella dijo, dice, hombre, me gustaría ir allí y conocer a Tom Cruise. Joder, pues a mí me encantaría ir a California y conocer a Liv Tyler. A Liv Tyler, esta de la de Armageddon. O bajarte aquí abajo al cine de enfrente y conocer a Penélope Cruz. Tampoco ya, pero esa ya está pillada, Antonio. Pues la hermana es igual de guapa que ella, ¿eh? ¿La hermana de Penélope? Sí, no tiene que envidiar. ¿Bailarina? No la conozco, es bailarina, dice Antonio. Sí. ¿Sí? Es igual de guapa. ¿Y tiene novio? No sé. No lo sabes, ¿no? Tampoco estoy en la prensa de corazón metido, ¿eh? Ya. Pues es que Benjamín, nos liamos aquí a hablar de tácticas y de fútbol y de 4-4-2 y de cómo va a salir Juan de Ramos y tal, y nada. Oye, que... No, me parece bien que no se oiga ruido, porque ya sabes que esto de los hoteles en Madrid, además, últimamente tienen un peligro tremendo. ¿No estaréis en el Hesperia? No. No, todavía no se ha descubierto el caso. Todavía no. Todavía no, es como la película. Que no, va a haber que llamar a Denzel Washington. Vamos a entregar a ver. Porque el comandante Parera, el detective Parera, no lo descubrió el otro día, ¿no? Dicen que no pasó nada, ¿sabes? Dicen que no hay cadáver. Pero bueno. Está máxima alerta, yo creo. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Sí, están en alerta, sí. ¿Qué te ha parecido lo del Barça? Hombre, pues es que realmente no puedo decir si... Dicen, decían estos aquí en la redacción, dicen, pregúntale esta noche a Benjamín que oye, otra cosa no, pero una voz autorizada en festejos y tal, sí. Pues sí es, ¿no? Sí es verdad que ha sido, que no digo que sea, si es verdad, pues... Sí. Los que hayan sido, que han, pues, ha habido nombres, ¿no?, que han dicho, pues, sí. La verdad que los tienen que estar pasando, pero muy mal, porque ellos están en esa situación y también pasa muy mal. Y si no ha sido verdad, pues la verdad que ha sido un escándalo terrible. Sí, ¿no? Pero vamos, que yo les digo que no puedo opinar porque no sé si es verdad o mentira, también no la... Ayer dijiste, ayer emitimos unas declaraciones tuyas donde decías que joder, que con lo que os habían montado vosotros... Si no, llegaste... eso sí que es verdad, ¿no? Eso sí es verdad, y hombre, tampoco quiero que... No sé si me estará escuchando alguien del Barcelona que se sienta mal porque las palabras que ya he dicho yo, pero vamos, que tampoco... Hombre, que lo nuestro se montó mucho más, y eso hay que reconocerlo. Ya, pero bueno, hombre, yo qué sé, aquí se ha montado una buena también. Hombre, también ahí los de internet estos que lo sacaron, o Telemadrid tal, dicen que eran 4 o 5. Vosotros erais unos cuantos más. Sí, hombre, pero... y bueno, nosotros tampoco era antes de un partido... Vamos, que... al caso que vamos, que tampoco lo nuestro fue tan grave como lo pusieron y lo que exageraron. Ya. A mi punto de vista. No, pero te veo muy formal, ¿eh? Te veo muy formal, tranquilito ahí en la cama, esperando que terminemos y ahora te pones ahí el DVD. O, ¿y cómo lo veis esto? ¿Qué pasa? ¿Que tiene vídeo en la habitación del hotel o...? No, tengo yo DVD portátil. El DVD portátil, ¿no? Sí, eso es un invento. Tele... Para los viajes eso, Benjamín, es un invento, ¿eh? Sí, está bien. Está muy bien, porque eso. Aparte no se le puede poner películas buenas ahora los sábados. Sí. Y está bien. Claro, tú te traes la que quieres, tal, y ahora hasta las 2 de la mañana, una cosa así, y luego ya a dormir, ¿no? Sí, luego a descansar ya. Y se rinde igual. Lo digo porque luego me hace mucha gracia, son las 12:33 y estamos hablando en directo con Benjamín, que mañana pues jugará tranquilamente y no pasa nada. Y ahora se pondrá a ver una película y se dormirá dentro de un par de horas. Es que no es lo mismo que esté el cuerpo descansado encima de la cama. Sí. A que esté el cuerpo... No, lo digo por la moda esa de... No hacemos declaraciones desde 4 días antes, porque hay que estar... Pues aquí está Benjamín. Eso porque los jugadores que digan eso no quieren hablar con la prensa. Muchos jugadores, un montón de jugadores que les gusta hablar mucho, otros nada, otros muy poco y... En fin. Bueno. Pues nada, oye, después de esta entrevista tan futbolera, Benjamín... Sí, me ha gustado la conversación. Hemos hecho un repaso de todo... pues nada, pues que vaya bien y mañana nos vemos para allí. Asusta el Madrid de las estrellas. Fíjate que la parejita esta va a ir al palco, la ha invitado Florentino Pérez. Penélope y Tom Cruise, digo, ¿eh? Ya te está escuchando. Ya. Pero que nada, pues tendremos unos invitados de honor. Sí. Mañana tenéis una oportunidad, Benjamín, que andaba Vicente del Bosque con la mosca detrás de la oreja y hoy en la Ciudad Deportiva ha mandado un aviso, porque cree que están pensando más en el partido del jueves que en el de mañana, ¿eh? Claro, Benjamín, están pensando en el jueves estos. Bueno, pues que piensen mucho en el jueves, sí. Vemos mañana si les pegamos un susto. Bueno, pues nada, encantado, ¿eh? Que te gusta la película y mañana nos vemos en el Bernabéu, ¿eh? Ya te lo contaré. Vale, perfecto, Benjamín, muchas gracias, buenas noches. Hay que ver lo formal que se ha hecho este chico, ¿eh? Y lo simpático que es, sí, señor. Sevilla, Florencio Ordóñez, buenas noches. Sí, buenas noches de nuevo, buen tipo, además de verdad, ¿eh? Buena gente. Oye, ¿os rendís? Que le he escuchado a Juan de Ramos decir que si el Madrid funciona al 100%, que no hay nada que hacer en el Bernabéu mañana. Hombre, tanto como eso no, pero sí ha dicho que como el Real Madrid tenga su día, como ha ocurrido últimamente en casa en el Bernabéu, donde ha ganado los 6 últimos partidos de Liga, aparte de otras competiciones, que el Betis lo va a tener muy complicado. Eso sí lo dice Juan de Ramos, ¿no? Y lo que esperan es precisamente eso que has comentado con Benjamín. Al final, que estén un poquito pensando en la Copa del Rey, en el Athletic Bilbao. Va a pisar el cuero, toca atrás, lo hace para Puyol que busca a Valerón que... Como recambio, pero muy complicadas las cosas con esta enfermería tan llena que tiene el Betis, ¿no? Muy bien, pues el Madrid con el equipo de la Copa del Rey del pasado miércoles, con el que caía 2-1 en San Mamés, el Betis con muchas ausencias, ahora mismo tranquilidad en la concentración del Betis en la capital de España, partido de las 8 de la tarde, el que cierra jornada, el de Canal Plus, nuestro segundo partido de la jornada, insisto, con la invitación del presidente del Real Madrid para que estén en el palco Tom Cruise y Penélope Cruz. Gracias esta mañana, Florencio Ordóñez. ¿Algo más, Antonio Romero? Nada, habrá que ir guapo mañana al Bernabéu. Pues nada, nos ponemos de gala y estaremos allí, sí señor, y vamos a hacerlo lo del truco este de Benjamín. Tú piensa en quien quieras. Yo voy a decir eso. Me encantaría ir a California y conocer a Liv Tyler. Yo lo que no estoy de acuerdo es que los dos estamos solteros, pero bueno, si, solo discutimos. Y si cuela, eso lo discutimos ahora a la 1 de la mañana. Seguimos en directo. ¡Hola, triste! ¡No me detendrás! ¡He de llegar al kiosco! ¡Jamás! Un canalla como tú no merece tener semejante coleccionable. ¡Maldito seas! ¡Ahora que ya tengo las tapas y el primer fascículo! Recuerda, cada domingo, gratis con El País, una nueva entrega del Capitán a la Triste en cómic. Y además, la España del siglo de oro contada de forma amena por los personajes. El País, abierto a todos. El Larguero, en la cadena SER. ¿Conoce las ventajas de las soluciones digitales de impresión y fotocopiado? Déjese asesorar por Nea Master, distribuidor en exclusiva de Konica en Asturias. Le ofrecemos la más avanzada tecnología para la impresión y fotocopiado de documentos en su empresa, para garantizarle un ahorro en sus costes mediante el más completo servicio postventa en Asturias. Informes en nuestras oficinas, en Oviedo, La Corredoria 55 y en Gijón, Marqués de San Esteban 69, bajo. O visite nuestra página en internet, www.neamaster.com. Nea Master es una empresa perteneciente al Grupo Máster. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985 130433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. El Larguero, en la SER. Soy Patricia Conde. No sé qué me pasa últimamente, que no paro de ganar kilos. Mi mundo se está resquebrajando por momentos. ¿Quieres ganar 8 kilos con El Informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. Bueno, pues el segundo partido de la jornada será el del Santiago Bernabéu. El primer partido de la jornada, decíamos antes, a las 5 de la tarde, Barcelona-Osasuna. Contra el Osasuna y creo que incluso contra la afición. La pregunta es qué dirá la grada, ¿no?, cuando salte el Fútbol Club Barcelona. Alberto Díaz, Radio Barcelona, ¿seguimos por ahí? Sí, señor. ¿Todo en orden esta noche? Bueno, pues sí, como mínimo pensando ya en el partido ante el Osasuna, después de estos 7 días pues, de pura actualidad extradeportiva, que estaba pensando yo que alguna gestión podríais hacer pues para que Penélope Cruz y Tom Cruise pues viniesen hacia aquí, para que chico, las miradas... Esto no, pero es que esto entra en el centenario, o sea, lo de no estaba anunciado, pero la visita de la parejita es, si las miradas se van hacia el palco y... Otro acto más del centenario. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Bueno, ¿sabes que Reixac atiende...? Y no te creas que se queda ahí la cosa, ¿eh? Ah, ¿por qué? Que Florentino quiere traer ahora a Harrison Ford y no sé si quiere traer a George Clooney también. Hollywood al completo, ¿eh? Sí, Hollywood se suma al centenario también. Vamos a lo nuestro, Alberto. Bueno, pues te decía que sabes que Reixac atiende a los medios de comunicación el día antes del partido. Lo hizo ayer sábado, durante bastante tiempo. Y la intención es clara, es olvidar lo que sucedió o lo que no sucedió. Aunque Reixac no lo ve tan claro y avisa que algunos jugadores tienen la intención de tomar medidas drásticas sobre este asunto. El equipo ha reaccionado bien, se han enfadado, quieren tomar medidas, algunos drásticas que la semana que viene se conocerán. Y a partir de aquí quiere decir que al menos, como mínimo, la gente ha reaccionado. Espero que sea así. Yo creo, Juan Antonio, que es la duda o la pregunta que sobre... Esa es la gran pregunta de esta noche. ¿Qué planea, no? Sobre el Barcelona Osasuna. ¿Algún indicio, algún, no sé, la calle, los bares, los cines? ¿Esta noche la gente dice algo? Sobre todo quiero un resultado positivo. Te lo comentaba ayer, yo creo que incluso un empate se daría por resultado negativo. Es muy diferente lo que pasó con Rivaldo, es cierto, pero fíjate que también hubo división de opiniones y yo creo que este tema ha creado... Yo creo que va a estar dividido mañana, ¿eh? Cuando salte el equipo 5-4, me da a mí que va a haber división de opiniones, pero no como... Permítame la broma, ¿no? Como dicen en Sevilla, división de opiniones, unos en su madre, otros en su padre. No exactamente así. Yo creo que habrá gente que pite... Pero a lo mejor hay gente también que crea la versión oficial del Fútbol Club Barcelona y bueno, pues anime al equipo, ¿no? Porque además, todo lo que no sea una victoria mañana es pegarle fuego al pajar. Pero en fin, Si te parece, Alberto, vamos a hacer una llamada, Jesús, vamos a llamar. ¿El Barça está en qué hotel? ¿Juan Carlos I? Sí, señor. ¿En el Juan Carlos I? En el Juan Carlos I. Que estos entraban de la cadena de John Gaspar, ¿no? Sí, y muy cerquita de precisamente donde estábamos ayer en esa gala del Mundo Deportivo. Sí, pues... Y del amor entre rivales al flechazo entre afines. Hablamos ahora de Osasuna y de un presidente que tiene tanta afinidad con su técnico que condiciona su... Un foco. Buenas noches, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Y hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Luis Espinosa y Antonio Bravo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige... El carrusel. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas noches carrusel. Bienvenidos a la semifinal de la Copa del Rey. Dan ganas de empezar con la sintonía de la Liga de Campeones, porque en una temporada en la que como siempre hay altibajos, este es uno de los picos del año futbolístico. Real Madrid Athletic de Bilbao por una plaza en la final del 6 de marzo de la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Deportivo de La Coruña. Ya está dicho todo, las alineaciones en la ida 2-1, valen doble los goles marcados en campo contrario. El Athletic juega con tres centrales en este partido, Guerrero se queda fuera, el Real Madrid quiere la triple corona en su centenario, ha habido ya incidentes fuera del estadio, lo tiene todo, es hasta el momento uno de los partidos de la temporada. Real Madrid Athletic de Bilbao con Oli Rincón, Quique Flores, Radomir Antic y Joaquín Ramos Marcos en los comentarios del Carrusel Copa de la Cadena SER. Y con Juan Antonio Alcalá, Antonio Romero, Íñigo Martínez y Manolo Lama en el Bernabéu. Ahí estamos, hoy es el centro de todas las pasiones, este Real Madrid Athletic. Manolo, adelante. Muy buenas tardes, Paco González. Muy buenas tardes a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Hace apenas unos minutos que ha saltado al terreno de juego el Atleti, el equipo de Eugenke, el conjunto que recordemos trae una renta de 2-1 conseguida en San Mamés hace apenas 7 días y que hoy quiere hacerlo valer enfrente un Real Madrid que todavía no ha saltado al terreno de juego, un equipo, el de Del Bosque, que quiere entrar en la gran final del próximo día 6 de marzo aquí en el Estadio Bernabéu, que para ello tiene que remontar ese gol de diferencia que traen a favor los Leones de San Mamés. Lo primero, deportivamente buscamos alineaciones. Empezamos por la sorpresa. Íñigo Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Carrusel Deportivo, la sorpresa en el Athletic se queda fuera. Como apuntamos anteriormente, Joseba Echeverría. Ya conocemos también desde esta misma mañana que en el partido más importante para el Athletic en los últimos 15 años, Julen Guerrero ni siquiera está. Ese es Íñigo. En la grada. Alineación confirmada por parte del Athletic. Aranzubía en la portería, a priori defensa de 5 con Felipe y Javi González en las bandas, Larrainzar, Aitor Ocio y Óscar Vales en el centro de la zaga, el medio del campo con Alquiza y Carlos García doble y pivote, banda derecha para Tico, banda izquierda para Ezquerro y en el ataque Ismael Urzaiz quedarán en el banquillo, por lo tanto, La Fuente como portero suplente, además de Orbaiz, de Murillo, de Yeste y del ya mencionado Joseba Echeverría. Bueno, pues la alineación que evidentemente suena conservadora por parte de Eugenques, plantando tres hombres atrás en defensa de 5 y en el Real Madrid recitar la alineación Antonio Romero. Cuando sale el equipo madridista cada vez es más fácil, no salen los árbitros primero, ¿eh? Sí, sí, sale el trío arbitral, se equivocaban algunos aficionados del Real Madrid, empezaban a aplaudir, pero es el trío arbitral, recuerden, Rodríguez Santiago encabezando el trío que va dirigido a este encuentro, efectivamente recitar la alineación del Real Madrid, tan solo tenía una duda durante toda la semana. era la presencia de Raúl, la despejó ayer Vicente del Bosque, y el 7 del Real Madrid está en perfectas condiciones, es decir, que el técnico salmantino va a repetir el 11 titular y va a formar con Casillas en la portería, Salgado, Roberto Carlos en los laterales, Caranca, Pavón, pareja de centrales, Elguera, Makelele para manejar el centro del campo con Raúl, con Zidane y con Figo de línea de tres por delante, Fernando Morientes en la punta de ataque. Esa es la alineación de un Real Madrid absolutamente confirmado, un equipo, el Madrid, que todavía no ha saltado al terreno de juego a calentar, y la noticia ahora mismo está en los alrededores del Bernabéu, porque Paco, no queda ni una sola localidad. 76.000 personas van a llenar esta tarde el Bernabéu, casi 3.000 seguidores del Atleti, y anteriormente ya nos confirmó Íñigo Martínez y nos lo ratificaba Alcalá, que hay problemas en los exteriores. Alcalá, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes del carrusel deportivo de la cadena SER. Al frente, o uno de esos 3.000 seguidores del Atleti de Bilbao, es uno de los primeros a saludar a estos micrófonos de la cadena SER. Es presidente del Atleti de Bilbao, señor Arrate, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, nos cuentan de incidentes que ha habido con apedreamiento a una serie de autocares que venían desde Bilbao. ¿Usted conoce algo o no? Le he visto en el palco hace un rato, a lo mejor no sabe nada. No, no conozco nada, pero espero que sea... que no sea grave, vamos. Nada, una simple anécdota, esperamos que quede en eso. Me he fijado antes en un detalle, estaba usted solo en el palco, no había llegado todavía Florentino Pérez, no había llegado todavía Valdano, y estaba solo usted mirando a la grada, como diciendo, joder, me encantaría ser presidente esta noche, ¿no? No, que va, estoy encantado en el sitio donde estoy, lo que pasa que siempre antes de los partidos me gusta estar solo. ¿Le gusta estar solo? Sí, ¿qué pensaba? ¿Con qué soñaba? ¿Con el 6 de marzo o con qué? Hombre, estamos siempre pensando en el 6 de marzo, ¿no? Es el señuelo que tenemos delante, vamos a pelear por ello. ¿Tiene algo especial esto, no? Los autocares, la gente que ha venido, el ambiente, coches de todas las provincias. Yo creo que tiene un aire de partido grande, casi de Champions, ¿no? Hombre, tiene especial el que nosotros podemos llegar a la final y el que una semifinal con el Real Madrid en el año de su centenario, pues evidentemente nos obliga a hacer un esfuerzo considerable para pasar esta eliminatoria. Bueno, aparentemente Paco González en la voz tranquila, imagino que los nervios le comen por dentro, está en la sintonía del carrusel de la SER. Ex presidente Arrate, muy buenas. ¿Qué hay, Paco? Buenas noches. Ahora que somos ex, podemos hablar de fútbol, ¿no? Sale, bueno, y antes también, ¿eh? Sale, no, hombre, pero antes a su entrenador nunca le rectificaba. Vamos, no sé si ahora le va a rectificar, pero no, que sale Henkes con tres centrales, ¿le parece bien? Bueno, yo lo que estoy convencido es que el que más sabe de esta asignatura es el que está con los jugadores continuamente, ¿no? Y estoy convencido de que el entrenador lo habrá pensado mucho y seguro que lo hace bien. Decía Íñigo, bueno, yo sobre el ambiente tengo que decir, primero, me parece tétrico que hayan apedreado a tres autocares de seguridad del Atlético de Bilbao. Entre otras cosas, y no porque haya que devolver nunca una moneda de ese estilo, jamás, por Dios, que nadie me lo interprete así. Entre otras cosas porque al Madrid se le recibió en Bilbao con aplausos en el aeropuerto. Luego ya en el campo, claro, nadie te aplaude, eso es evidente. Pero bueno, esperemos que sea un incidente que más importancia. No, esperemos que no haya ningún herido, eso por encima de todo. Lo que le iba a decir del ambiente es que Íñigo Martínez lleva diciendo varios días que este es el partido más importante del Atlético en 15 años. Claro, yo estoy viendo que por primera vez la Copa del Rey está siendo valorada de verdad, o sea, que está siendo deseada, querida, porque en el Madrid, y ponía ayer el arquero el ejemplo, le preguntaba ya a Bustillo, ¿qué prefieres, la Liga y la Copa o la Copa Europa? Se lo pensó un rato y dijo, la Liga y la Copa. Es que me parece una muy buena noticia para la salud de la Copa del Rey, desde luego. Pero, por ejemplo, el Atlético hace nada se jugó el paso a la Liga de Campeones. Yo creo que fue contra el Tenerife, ¿no? En una última jornada de Liga. Lo que pasa es que nosotros, en este momento, teniendo ahí tan cerca la final de Copa y habiendo tantos años por medio desde que jugamos la última, que duda cabe que también es un señuelo muy importante, ¿no? Y vamos a pelear por ello. Va a ser un partido muy emocionante, vibrante, seguro que muy disputado.